cuando tú quieras, para hacerte feliz con este amor añejo. Pero te puedo amar cuando tú quieras, para hacerte feliz con este amor añejo. Tendré un montón de conocimientos y te vengo a pedir un poquito de amor, porque puedo quererte como un señor. Dale a mi vida la inmensa dicha de tu presencia, para ofrecerte noches divinas con mi experiencia. Y hoy me sobra valor y te confieso ahora que sabré hacer de ti una gran señora. Sé que junto a mí eres muy joven. Sé que en realidad ya soy más viejo, pero te puedo amar cuando tú quieras, para hacerte feliz con este amor añejo. Solo te pido que seas conmigo leal y sincera, y así por siempre serás mi amante y mi compañera. Solo tienes que ser una buena mujer, que aquí conmigo